Ya estamos transmitiendo en vivo, homies, así es que al tiro. Hoy no, este programa no, pero ya estamos transmitiendo continuamente. En vivo desde la página de Sin Antena, tirando shit, motherfuckers. Esperaba por ti. Bienvenidos a Sin Licencia, el archivo auditivo punk que se transmite en sinantena.com bajo la idea NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. ¡Comenzamos! ¿Qué trampa pandilla? Sean bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a este intento de programa de radio llamado Sin Licencia, que se transmite en sinantena.com bajo la idea de NAS. Narrativas audiovisuales salvajes. A ver, aguanten porque voy a toser. Ando bien puteado de la garganta. Estoy aplicando la chola de... Como vino, pues se va, así es que no estoy tomando nada. Estoy esperando a que se vaya poco a poco, pero creo que... A veces sí da tregua, otras veces no. Pero, bueno, no venimos a hablar acerca de mi malestar. Venimos a hablar de que ya también quiero, más bien no es, va a ser un programa muy corto. Bueno, antes que nada, ya estamos por finalizar esa gran donación de que hizo Angus de Producciones El Negro. Muchas gracias, carnal. Estos programas, los últimos, creo que habrán sido unos 10, 15 programas más o menos, fueron gracias a este Angus que los donó unos cassettes y unos discos, y de ahí salieron los programas. Muchas gracias, Angus. La neta es que este proyecto de Sin Antena, de más bien de Sin Licencia, se nutre de eso, ¿no? De hablar de los discos que voy teniendo, que voy consiguiendo y que van donando, perdón, sí, me van donando. Y una de esas fue el gran Angus. Un gran abrazo, carnal, la neta. Qué chido detalle. La banda que escuchamos fue Cicatriz. Es un EP. Nada más trae cuatro canciones. Vamos a escuchar tres porque la de Serpiente dura como ocho y no sé. Está muy larga. Pero bueno, lo que acabamos de escuchar fue Esquizofrenia. Vamos a escuchar 3 segundos y será. La neta es que es un buen disco. Sí está. Sí se escucha bien satánico la onda. Creo que es de lo más satánico que he escuchado últimamente. Pero bueno, claro, sí les iba a comentar que ya estamos transmitiendo en vivo. Esto es un programa grabado, ya llevo un ratote, unos como 4 años, haciendo Sin Licencia. La neta es que me ha gustado mucho de estarlo haciendo, ¿no? Y seguiré haciéndolo. Hablaré de los discos, hablaré de lo que me va pasando, como una bitácora, tal vez. Lo identifico así, o algunas mamadas que se van ocurriendo las voy compartiendo con ustedes, bueno, las personas que me estén escuchando. Y pues ya estoy dando el paso. Ya lo habría podido dar, pero yo estoy bien aferrado y me late utilizar el software libre, me late utilizar los medios de comunicación libre, las redes autónomas autogestivas, y dentro de eso un valedor, el Huacán, me hizo el paro de bajar un programa, instalarlo y ocupar un mixer, se llama, para transmitir en vivo. Estamos transmitiendo en vivo los lunes, martes, los lunes, miércoles y viernes. Esperemos que se dé y que sigamos, ¿no? La neta es que ha estado chido, he estado haciendo pruebas. Y ahí va, y otros proyectos se están sumando, ¿no? Es uno de películas de terror, un podcast, y uno de poesía. Esperemos que se sumen más proyectos a esta onda del Sin Licencia o de Sin Antena y transmitir en vivo, hacer uso del streaming comunitario. Y en general es eso. Me alegra mucho, la neta es que, como les decía, ya había. Perdón por la tos. Como les decía, ya lo podría haber hecho ocupando, pues, las clásicas herramientas que todo el mundo ocupa, como el Facebook, aunque no sé qué tanto sea, porque creo que ahí sí los tumba, ¿no? O el YouTube, tal vez. En cuanto a la música, ¿no? Creo que sí, todavía la banda es muy quejosa, muy mamona, ¿no? Con los derechos de autor. Todavía no comprenden a estas alturas, a estos tiempos, que lo chingón es compartir, y más si se escucha tu música, ¿no? En diferentes lugares. Como dicen, esa onda, ¿no? De yo no quiero ser famoso. Hay una canción, ¿no? Que dice yo no quiero ser famoso, quiero que mi música se escuche en la radio, ¿no? Pero al parecer hay ciertos artistas, ciertos industria, la industria musical, que todavía se pone muy chata, como que es ese dinosaurio que se niega a morir y donde dice todo es mío, yo firmo estos papeles conmigo, es mío. Sí, un tipo totalmente. Bueno, así como un monstruo, ¿no? Un dinosaurio. Vamos a comer, yo comer todo, no, no dar dinero, dinero todo para mí. Así me imagino, ¿no? Cuando hablo de industria musical o estas empresas musicales, ¿no? Los sellos discográficos, que todos simplemente más que compartir querían ganar y ganar, ¿no? Y el artista, pues darle un poquito y sentirse bien vergas, y pasa lo que tiene que pasar. Lo chido que hay banda desobediente, hay banda que los aventamos la pirata para que justo se comparta, ¿no? Desde esta pequeña trinchera, a veces yo lo llamo como una trinchera, ¿no? Sin licencia, Sin Antena, donde tratamos de compartir. Antes era muy pirata, ahorita ya, pues creo que lo decía Borges, ¿no? Sin caer en un intelectualismo, que el cual no soy y soy re pendejo. Pero al momento de cambiarle algo, pues ya pasa a ser tuyo, ¿no? Y sucesivamente va a ir como que cambiando tu obra, ¿no? Yo digo que al momento en que ya le empieza a meter voz y como que combinarle, ya va siendo una obra propia, supongo yo. Aunque no sea tu obra, como tu realizador como tal, ¿no? O sea, como que tú iniciaste eso, ¿no? Como que le estás dando continuidad con pequeños cambios, ¿no? Igual las, como esta onda de las licencias Creative Commons, ¿no? Que te permiten hacer cambios, modificar la obra o botarla tal y cual como es, ¿no? O sea, es algo muy chido, creo que son avances bien importantes que a lo mejor se van perdiendo, ¿no? Y dentro de esta vorágine que es el transmitir en vivo, pues les vale verga, ¿no? También ahí hay derechos de autor, también ahí hay pequeñas como rezagos, pequeñas cuestiones de que no te permiten serlo tan libre y tan como se dice, tan en vivo, ¿no? Como dirían, y pues está erizo que la banda tampoco no voltee a ver otras cosas, pero en fin, ya mejor me callo y yo voy a seguir haciendo sin licencia, desde esta pues, idea que ya tengo, ¿no? Desde hace un chingo que lo estoy trabajando, lo voy a seguir haciendo, pero también voy a seguir haciéndolo en vivo desde Sin Antena. En Sin Antena hay una pestaña que dice Radio Libre. Ahí le dan y vamos a estar transmitiendo horarios de en la tarde, sobre todo porque es el tiempo que tengo, ¿no? Fuera de la chamba, así es que vamos a darle, homie. Ya los dejo con Cicatrices. Gracias, Angus. La neta, es el último disco, más bien. Ahorita estoy revisando y si ya no queda ningún disco que de aquella gran donación que me hiciste. Te mando un fuerte abrazo y este programa va dedicado para ti con este Cicatriz y su LP. A ver, estoy buscando el nombre. Uno lo tiene. A ver, ¿no? A ver, les voy a leer una canción, a ver. Esquizofrenia, no. 3 segundos, ¿no? A ver. Hoy es un buen día para irme, para alejarme de aquí. Ya no queda más nada que hacer ni que sentir. Adiós les digo, adiós. Hoy parto es mi fin. Hoy le digo al mundo, ya no puedo resistir. Verga. Hablan del suicidio, supongo, homies. Ahí se los dejo. Adiós, hoy parto, es mi fin. profundas que no se pueden cerrar.